A ver, de las cosas que uno ha leído este fin de semana, ¿no? Sorprendió un poco la columna editorial de Joaquín Morales Solá en La Nación. Sorprendió un poco, digo, por el tono, si se quiere, de reproche, pero también de guía, de algún modo ideológico, que le plantea al gobierno de Mauricio Macri. Les quiero leer simplemente un párrafo que dice, cabe preguntarse si el gobierno argentino tomó nota de que el mundo que lo recibió ya no existe. Habla obviamente de Trump, ¿no? Y de cómo el plan económico del gobierno, esto es lo que dice la columna, ¿eh? El plan económico del gobierno, el modelo que quiere o que quiso impulsar Cambiemos, está en crisis. Está en crisis porque estaba diseñado para insertar a la Argentina en un mundo que ya no existe. Y esto se lo dice Joaquín Morales Solá, ¿no? No lo estamos diciendo nosotros desde acá, aunque lo venimos diciendo hace bastante, pero es como que ahora toma nota una de las referencias indiscutidas de la ideología de gobierno, que es el columnista, el editorialista del diario La Nación. ¿Por qué quería destacar esto? Porque de alguna manera hemos llegado hasta acá por el antikirchnerismo cerril de muchos de estos columnistas, de muchos de estos analistas, que han dicho y repetido hasta el hartazgo que todo lo que se había hecho en los gobiernos anteriores había sido un desastre, ¿no? Y que hasta hace muy poquito también seguían hablando de la pesada herencia. Ahora ya no lo hacen tanto. Porque claro, ya pasó un año, ¿no? Pasó un año y ni siquiera Joaquín Morales Solá, con todo el amor que le debe tener a Mauricio Macri, ni él hoy plantearía que lo que sucede en la Argentina tiene que ver con Cristina Kirchner o con sus gobiernos, sino en realidad es producto de la gestión mala, buena, regular, pésima, cada uno tiene su opinión ahí, del equipo de Mauricio Macri en el gobierno. Pero claro, es verdad, hay un mundo que cambió. Y cambia aceleradamente y fuertemente. Macri se preparaba más para un mundo parecido al de los 90, ¿no? Y ahora ocurre otra cosa. Hay mayor proteccionismo. Estados Unidos, no, o a las empresas estadounidenses no les interesa ni invertir en países de la periferia, porque centralmente, aparte del presidente nuevo, le dicen inviertan en los Estados Unidos. La suba de las tasas de el Banco Central, del Tesoro de los Estados Unidos, hace que la plata vaya con dirección a los Estados Unidos y no que venga hacia los países de la periferia. El endeudamiento, sí, te sirve hasta un tiempo, ¿no? Es como cuando vos tenés la tarjeta, vos podés tarjetear. Un día la propia tarjeta no te da más plata, o sea, te inhabilita. Y el modelo del macrismo era, bueno, vamos a aguantar con la tarjeta, vamos a aguantar con la deuda. Total, Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno nos dejaron un brutal desendeudamiento. Esa es la pesada herencia de la que habitualmente habla el macrismo, o hablaba el macrismo. Y producto de esa posibilidad, de esa gran falta de complicaciones económicas, bueno, vamos tirando hasta que damos señales al mercado y en algún momento el mercado va a venir a invertir en la Argentina. Bueno, es difícil que esto ocurra, y acá hay que decirlo una y varias veces a la vez, digo, es difícil que alguien invierta donde no hay mercado interno. ¿Qué vas a invertir para que te compre quién? Y lo que se ha destrozado en este último año y monedas, en estos 13 meses, precisamente es el mercado interno. Se ha matado el consumo, se ha agravado la recesión, se ha agravado el endeudamiento, y por supuesto esto hace crisis. Pero hace crisis también en un contexto mundial que no es el que preveía ni Malcorra, ni Macri, ninguno de los asesores que tiene. Hemos llegado a un punto, insisto en esto, porque yo sé que nos escucha mucha gente, y que es mucha gente que piensa parecido en algún caso y en otros no. Pero hemos llegado a este punto producto del, insisto, antikirchnerismo cerril de los analistas, de los consultores, de los asesores. Ese antikirchnerismo, yo diría a esta altura, suicida, ¿no? Porque claramente muchas de las políticas contracíclicas que se tomaron en los años anteriores tenían que ver con proteger ese mercado interno y tenían que ver precisamente con mirar al mundo tal como el mundo era, no como el mundo ideal que uno presupone que existe, no, el mundo como es. Y el mundo ya no es el mismo, entre otras cosas por Trump. Pero esto de Trump en realidad se venía observando desde antes. Antes de Trump fue el Brexit. Pero antes de todo eso también, una guerra sorda y silenciosa de la cual aquí no hay mucho registro, porque desgraciadamente en general la cobertura de los medios en la Argentina se dedican a la cobertura de sucesos internacionales, pero no a la cuestión cotidiana de lo que pasa en el mundo. Hace ya muchos años hay una tensión, una especie de guerra fría entre los Estados Unidos y China. Esto ahora se está materializando ya como una posibilidad de guerra real, material. A uno le costará entender lo que estoy diciendo. Yo les pido que vayan a Google y fíjense, uno de los asesores de Donald Trump anticipó una guerra con China. El principal asesor, el Durán Barba, se llama Shannon, el Durán Barba de Trump, hace tiempo que viene planteando que la guerra con China es inexorable. ¿Por qué la guerra con China es inexorable? Bueno, evidentemente el poder en el mundo está cambiando de manos, o por lo menos no es el Estados Unidos victorioso de la Segunda Guerra el que hoy impera, ¿no? Es otro Estados Unidos que está muy preocupado por su propia crisis interna y que de algún modo u otro quiere trasladar esa crisis interna al resto del planeta, pero sin la capacidad y sin la fuerza que tenía hace 70 años. No, digo, esta es una realidad. Y en el medio el empoderamiento de China. ¿Y qué le decía esta guerra sorda y secreta? Bueno, yo sé que la mayoría escapa a esta situación, pero hace tiempo que hay una guerra cibernética entre los que son los hackers chinos, el sistema de defensa cibernético de los Estados Unidos y viceversa. La elección, la campaña en la que Trump llega a ser presidente de los Estados Unidos estuvo muy teñida de esas cuestiones, muy teñidas. Todos los días hay vulneraciones a los sistemas de sus computadoras, ¿sí?, de un país o de otro, y eso es en el terreno virtual lo que preanuncia quizá algo que sucede en el terreno material, lo que está sucediendo, por ejemplo, en la disputa de los mares del sur. Hay una serie de islas que están allí, que son islas artificiales, donde China está poniendo plataformas misilísticas que llegan a la costa oeste de los Estados Unidos. Misiles con capacidad nuclear que llegan a la costa oeste de los Estados Unidos. Algunos dirán, no puede ser. Sí, es. Entonces, hay un mundo muy complicado, donde la que fue la primera potencia económica, y que sigue siendo hoy la potencia militar, la principal potencia militar del mundo, está tratando de resolver una crisis interna, pero a nivel mundial lo que sucede es que la globalización entró en un terreno de turbulencias y no se sabe muy bien para dónde va a ir. La globalización tal como la pensaron los ideólogos del neoliberalismo, esa que llevó también a pretender hacer plata con la plata, porque nosotros estamos viviendo un momento del capitalismo donde ya todos plantean la automatización y que esa automatización en realidad va a liberar recursos para poder atender a los pobres. En realidad la automatización lo único que hace es generar, dejar a gente sin trabajo, ¿sí? La inteligencia artificial deja a gente sin trabajo. Los trabajos convencionales, los que conocíamos, los que están de algún modo aferrados a los fierros, a las cosas que hacemos, a la cosa de la producción material, están también en una crisis. Eso se expresa en los Estados Unidos. Eso se está expresando en los Estados Unidos. Trump es, de alguna manera, la expresión de la queja de esos sectores que han quedado desplazados y que no son tipos que están en incubadoras de Internet o produciendo aplicaciones o lo que sea. Son tipos que siguen trabajando con las manos en la industria petrolera, en la industria metalmecánica, en la industria automotriz. Eso se expresa ahí en la elección de los Estados Unidos. Pero lo que hay de fondo es que la globalización financiera del capitalismo resuelve los problemas de un puñado que es cada vez más rico y que se apropia de los excedentes de la producción mundial, y por el otro lado va poniendo en situación de no ciudadanía, de no derecho, a millones y millones y millones de personas en el mundo. ¿Y qué pasa? Esto se dio también al interior de esos países capitalistas que eran las locomotoras de la globalización, Estados Unidos y Gran Bretaña. Ese es el mundo, ¿eh? No es el que imagina Macri, su equipo, Malcorra, que ahora está anunciada porque creo que la acusan de haber usado fondos oficiales para su candidatura cuando ella quería ser presidenta de la ONU, ¿no? Digo, o de la OEA, ya ni recuerdo bien. De la ONU, de Naciones Unidas. Pero bueno, digo, no es el mundo. Ellos pensaron un mundo que no existe más y que se fue con Obama. El discurso final de Obama es el discurso del final de época. Es un discurso de final de época. Más allá de las valoraciones personales, Obama tenía esencialmente una ideología que acompañaba el proceso de libre comercio y la globalización, producto de la creación de valor a través de Internet, las energías renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Eso entró hoy en crisis. Hoy Trump negocia con Rusia, negocia con Putin, que era algo que Obama no hacía. Hoy Trump desconoce los tratados de libre comercio. Y Macri no tiene plan, no tiene brújula ni radar para esto que sucede. Porque yo les voy a decir algo. Macri es Macri. Macri no es un estadista, ¿eh? Puede ser un hábil gestionador, un eventual buen administrador del fútbol, puede ser un tipo incluso que en la ciudad más rica de la Argentina, que es la Capital Federal, haya hecho una gestión que los porteños le valoran. Pero de ahí, de ser un intendente más o menos efectivo o eficaz, a ser un estadista que entiende las claves del mundo del que le toca vivir, hay mucha distancia. Hay mucha distancia. Y eso es lo que estamos sufriendo los argentinos. Un grupo de improvisados que ha llegado al gobierno, que no sabe dónde está parado, y que no se lo dice Roberto Caballero, porque a fin de cuentas ustedes saben cómo pienso yo. Se lo dice Joaquín Morales Solá, que fue uno de los que hizo muchísimo para que este gobierno llegara. Y ahora se hace el desentendido. Y lo mira a Macri y le escribe cartitas en La Nación, diciéndole, el mundo que teníamos en la cabeza cambió. Pero cambió para el otro lado. No para el que vos querías, no para el que vos pretendías, y estamos jodidos. Y claro que estamos jodidos. Re jodidos estamos. Roberto Caballero, por Del Plata.